IATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, parece que hay problemas en el PROSOME, que es, por decirlo de alguna manera, la empresa provincial, del Estado provincial, que, a ver cómo decirlo, que produce medicamentos acá en la zona. Y es uno de los pocos laboratorios que producen medicamentos en manos del Estado. Normalmente ha entregado muchos, en los últimos años por lo menos, muchos medicamentos producidos en el PROSOME, van con destino a la provincia. Sabemos que también hizo convenios con otras provincias y nos dicen que mañana habrá un abrazo al PROSOME. El motivo de ese abrazo nos lo va a contar ahora Aldo Capretti, con quien estamos en comunicación. Aldo, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Igualmente, Pato, buenos días. Saludos ahí al equipo. Contanos cómo es la cosa, a ver. Sí, realmente nosotros venimos haciendo un seguimiento, viste, de la realidad, de la situación del PROSOME, que en la recorrida que hacemos, vos sabés que el laboratorio PROSOME básicamente se creó para producir y garantizar, ¿no es cierto?, los medicamentos a los hospitales públicos y a los centros de salud, ¿no es cierto? Eso es el objetivo de la creación de este laboratorio, en la cual ha llegado a su máxima producción a través de varios de años de esfuerzo, digamos, de inversiones, no solamente con fondos provinciales, sino fondos nacionales e internacionales, desde una historia muy, o sea, empezó en un sector del hospital en el año 88 con una producción de uno o dos productos, y bueno, después se fue ampliando hasta llegar hoy a tener toda una manzana que fue cedida por el IPPB ahí en Reconquista 431, ahí atrás de la terminal, y bueno, donde realmente llegó el PROSOME a producir 35 fórmulas farmacéuticas, digamos. Ajá. Para de medicamentos genéricos, ya sea sólidos y líquidos, ¿no es cierto? Uh-huh. En la cual cubría prácticamente las necesidades básicas, ¿no es cierto?, de las enfermedades más comunes que tenemos, ¿no es cierto?, en los hospitales o en la población. Esto nos lleva a que, ¿por qué nosotros viene el tema del abrazo? Bueno, porque hoy de esos 35 productos, solamente se vienen fabricando 6 productos. O sea, prácticamente está trabajando, viene con una quita, ¿no es cierto?, en cuanto al tema de la producción, pero no porque no tengan las maquinarias, no porque no tengan la infraestructura, sino creemos que, bueno, atrás de esto hay una decisión política, ¿no es cierto?, que se viene tomando desde hace... nosotros venimos haciendo un seguimiento de hace un año de esta situación. Pensábamos que se iba a reactivar, pero bueno, ya ahora lo que alerta a nosotros a esta decisión es que están sacando maquinarias que son del PROSOME, que fueron realmente millonarias, ¿no es cierto?, en la inversión, maquinaria que hacen el control de calidad, que producen, por ejemplo, el tema de la amoxicilina, para dar un ejemplo, que es una de los antibióticos más comunes que se fabricaba PROSOME, hace más de un año que no se produce, ¿no? Si lo mismo pasa con el Anapril, que es un medicamento para la presión que era básico, hoy se está produciendo el 0,5, en vez de 10 miligramos, de 5 miligramos, y bueno, en cantidades. Y bueno, nosotros creemos que todo esto nos hace pensar y recordar la vieja época, ¿no es cierto?, la década del 90, cuando uno se intenta vaciar, ¿no es cierto?, justamente un sector, sacándole, ¿no es cierto?, el recurso, sacándole, vaciándolo del contenido, no solamente de las instalaciones o el equipamiento del personal, sino vaciándolo desde una decisión política, ¿no? De que, y para nosotros el PROSOME, más allá, ¿no es cierto?, de los gobiernos que estuvieron, nosotros como trabajadores de la salud, como también en contacto permanente con la comunidad, nosotros creemos, ¿no es cierto?, que es un sector que hay que defenderlo y que acá se tienen que poner las cosas bien claras, ¿no es cierto?, decirle que sea una señal de que los responsables hoy que están, ya sea en la salud o en el gobierno, nos digan bien qué quieren hacer con el PROSOME, ¿no? Hola. A ver ahí. Ahí sí, perfecto. ¿Te había, no, Aldo, ¿te había perdido? Sí, no sé qué pasó con la tecnología acá, ¿viste? Aldo, no, te decía que estamos intentando comunicarnos con la responsable, el profesor, me ha pedido Livini, creo que es. Nos han dicho que no van a hacer declaraciones a la prensa, y entonces, bueno, querríamos saber a través de ustedes, ¿cuál es la explicación que dan? ¿Cuál es el, por qué motivo están produciendo menos medicamentos que lo que producían antes? ¿A ustedes les han explicado algo? Trabajadores de arte, no, que no, seguramente no están allí, ¿no? ¿Hay alguna explicación? Nosotros tenemos algunas voces, ¿no es cierto? Por supuesto, como siempre, de los trabajadores, y bueno, algunas acciones que ya se están llevando adelante. Yo te decía que están sacando las maquinarias, el nivel de producción bajó de un 100% a un 16%, hoy se producen entre 6 y 7 fórmulas farmacéuticas, el 35 que se producía antes. Uh-huh. Los pacientes tienen que deambular porque prácticamente nunca tienen los tratamientos, tienen que sacar de su bolsillo para poder comprar. Muchas veces, ¿no es cierto?, cuando uno tiene que comprar porque está enfermo. O sea, no hay ninguna explicación. Para nosotros es bien claro que acá hay una política de vaciamiento, digamos. No hay otra explicación en un proceso tan largo que viene evidenciando que viene decayendo, ¿no es cierto?, el prosome. Y bueno, me parece que ayer creo que salió una noticia que creo que hay un proyecto dando vuelta, creo que lo estaba por presentar Oñate, algo así, escuché. Uh-huh. No pude leerlo, pero sí que medio como que quieren transformar, ¿no es cierto?, al prosome como una sociedad anónima, ¿no es cierto?, como una tercerización, ¿no es cierto?, del sector. O sea que a esto lo que nosotros realmente como comunidad y como vecinos, trabajadores, nos vamos a oponer. O sea, es por eso que un poco alertar, ¿no es cierto?, alentar este abrazo para que dar una señal, ¿no es cierto?, como comunidad, de que no vamos a permitir ninguna privatización de este laboratorio, y al contrario, lo que queremos realmente es que se profundice, ¿no es cierto?, la producción del laboratorio, que no se saque ninguna máquina, que se aumente la cantidad de personal ahí en el sector, porque realmente tiene que la comunidad toda está necesitando, ¿no es cierto?, que se produzcan los medicamentos. O sea que, bueno, esa sería la idea, ¿no es cierto, Pato? Después se verá. Uh-huh. Claro. Nosotros esto lo estamos encarando también como CTA, como central de acá de Viedma. Y más allá que está en la cuestión de los hospitales, pero creo que abarca mucho más allá de una cuestión, ¿no es cierto?, de un sindicato. Uh-huh. Creo que el compromiso tiene que ser de todos. Nosotros, claro, este fin de semana estuvimos trabajando, volanteando en alguna en la feria de Santa Clara, y bueno, la gente realmente está muy sorprendida, y todos saben muy bien de que los alcances de este laboratorio, ¿no? Así que bueno, también están dispuestos a poder compartir mañana el abrazo. Uh-huh. A las 11 horas ahí en el Prosom. Bueno, estaba leyendo lo de Oñate. La propuesta de Oñate es que sea una empresa estatal con alcance nacional. Esa sería la propuesta de Oñate. Claro, nosotros realmente no hemos leído, ya te digo, estas cosas vienen, apareció, salió en los medios, realmente nosotros lo instalamos con una cuestión, con una preocupación, y ahora sale este proyecto, nos llama la atención también que aparezca ahora, no hay ninguna respuesta. Ya te digo, la intención es defender al laboratorio dentro de su máxima producción, ¿no es cierto?, que vuelva a producir lo que tenga que producir, que nos ratifique, ¿no es cierto?, el Estado una política en la cual garantice la producción del medicamento como política de un bien social, digamos, porque hoy el medicamento no es otra cosa que eso, ¿no es cierto? Sí, un bien social es un derecho que tienen los ciudadanos a recibir la atención de su tratamiento, que sea gratuita y que sea pública. Ajá. Entonces, si nosotros realmente vemos que hay fundamento que garantice la reactivación del laboratorio sin que pase a manos privadas o pase ya sea una órbita estatal, pero que realmente nosotros necesitamos la garantía del funcionamiento, ¿no? Uh-huh. El desmantelamiento como se está produciendo ahora en el laboratorio, ¿no? Bien. Aldo, entonces mañana, ¿el abrazo a qué hora es? El abrazo está convocado a las 11 horas. Nosotros estamos convocando también a una conferencia de prensa con todos los compañeros de la CTA y vecinos a las 10 y media de la mañana, ahí enfrente del laboratorio. Va a ser la conferencia donde se va a leer un documento de un trabajo de seguimiento que se hizo del laboratorio desde su creación, ¿no es cierto?, hasta cómo está hoy, los intereses, ¿no es cierto?, que afectan también y que están ahí esperando, digamos, como garrapiña ahí, tratando de sacarle provecho, ¿no es cierto?, a todo a la invasión que hemos hecho entre todos. Así que bueno, 10:30 de la mañana la conferencia de prensa y 11 horas, ¿no es cierto?, la convocar a este abrazo al laboratorio. Bien, Aldo, te agradecemos el llamado y vamos a intentar una comunicación con el legislador este que está haciendo esta propuesta, Martín Doñate, de Frente para la Victoria, de transformar al Prosome en una empresa estatal con alcance nacional. Gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego, muy amable.